Exactamente, ahora estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Venturín, que está desde el Consejo Deliberante allí en San Carlos, donde esto que decía, esta cuestión de si ya se votó, bueno, ahora parecía que no, que se iba a derogar. Rodrigo Venturín, de Creces desde el Pie, los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Tato? ¿Qué tal la audiencia? Bien, bien. ¿Allá cómo está todo? Mira, acá la mañana recién está arrancando para el Consejo, medio tarde, pero bueno, recién están llegando los concejales, nos confirman de que sí, de que va a haber sesión y que va a arrancar dentro de una media hora aproximadamente. Bien, ¿tienen ustedes algún adelanto? ¿Han estado charlando por fuera de lo que es la sesión? ¿Qué es lo que, cómo vendría la mano? Sí, mira, la mano viene del lado de Iscamén, que ellos quieren venir a modificar la ordenanza a través de otro proyecto de ordenanza. Hola, Rodrigo. ¿Invitación? Sí. Sí, se había cortado. Cuando dijiste lo de Iscamén, que van a proponer otra ordenanza. Sí, bueno, es esto, de que vienen como institución a querer modificar la ordenanza que el mismo Consejo por unanimidad aprobó para prohibir las fumigaciones, quieren modificarla para poder habilitar las fumigaciones en una zona de acá del Valle de Uco, que es Altamira, que ellos dicen de que no hay habitantes, que no hay para contaminar, bueno, todo el cuento que ellos mandan, que no es así, y bueno, nosotros incansablemente lo seguimos demostrando de que están en lo errado. ¿Habría posibilidades de que los concejales se dieran vuelta o habría posibilidades de alguna cosa de este tipo? Posibilidades existen todas. La verdad que nosotros confiamos de que los concejales puedan mantener la misma postura que tuvieron el jueves, donde votaron por unanimidad la prohibición de las fumigaciones. Y nosotros como organizaciones, asambleas, vecinos autoconvocados, estamos convocándonos acá fuera del Consejo para demostrar nuestra postura y qué es lo que queremos. Claro. No van a poder entrar, ¿no? Sino solamente poder hacer presión ahí desde afuera, ¿no? Sí, acá las sesiones son públicas. Nosotros podemos entrar, lo que sí, siempre nos marcan la cancha de que no podemos hablar si no entramos en un cuarto intermedio, pero bueno, vamos a ver la forma para que se pueda entrar en un cuarto intermedio, porque indudablemente los representantes de Iscamén, de la sociedad rural, todos estos que proponen la fumigación en determinadas zonas de San Carlos, van a tener que presentar su modelo de ordenanza y su petitorio. Así que ahí en algún momento va a entrar en cuarto intermedio. Claro, y nos decían que para que se pudiera derogar tenían, como que legalmente, tenían que haber hecho toda la cuestión en relación al impacto ambiental. ¿Eso no sucedió? No, la Ley Provincial de Ambiente, la Ley Nacional de Ambiente, en sus artículos, que en este momento no lo recuerdo, pero exige de que tanto el Iscamén como el Ministerio de Ambiente hagan sus presentaciones. El Iscamén tiene que hacer un informe de impacto ambiental, sectorial, respetando toda la legislación. El Ministerio de Ambiente tiene que emitir una declaración de impacto ambiental, tiene que emitir un dictamen técnico, que no son los papeles y el procedimiento que se ha venido siguiendo. Por lo tanto, no hay ningún informe oficial que esté aprobando todas estas fumigaciones, que esté aprobando la inocuidad que ellos presentan. No tienen ningún informe oficial. Bueno, o sea que nos vamos a quedar expectantes a ver qué es lo que pasa. Seguramente te vamos a volver a molestar para saber qué ha sucedido por allá. Rodrigo, te mandamos abrazos grandes. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Tato. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, estaremos acá y convocando a los vecinos, a las organizaciones, para poder sostener esto de que estamos en contra de las fumigaciones, estamos en contra de que no se respeten las leyes, y que quieran por en forma prepotente imponer un mecanismo que la sociedad no está de acuerdo. Totalmente. Gracias, Rodrigo. Nos comunicamos dentro de un rato, entonces. Un abrazo grande. Un abrazo.